Virgen María, Madre de Dios. Conócela, ámala, venérala. Confía en ella. Visítala en www.virgenmariamadrededios.com. Relatos de milagros por intercesión de la Virgen María, Madre de Dios. Se proclama el milagro. A los 5 años del hecho, la Iglesia ha declarado milagrosa la curación de Evasio Ganora, curado en Lourdes el 2 de junio de 1950. El agricultor Ganora padecía la enfermedad de Hodgkin, mal gravísimo que ataca al sistema nervioso linfático, y para el que, hasta hoy, no se conoce remedio. La enfermedad había sido diagnosticada en 1949 por especialistas de Génova y Pavía. Todos los remedios fracasaron y el enfermo se iba convirtiendo en un esqueleto. En vista de que no podían encontrar remedio a su dolencia, decidió acudir a Lourdes para pedir su curación a la Santísima Virgen. Un amigo de la familia habló del caso a Monseñor Cavagna, presidente del patronato Pro Lourdes. Las dificultades se resolvieron y partió hacia el santuario el 31 de mayo de 1950. Su mujer y 6 hijos le despidieron en la estación. El viaje fue terrible y el enfermero encargado de su cuidado temió varias veces que no llegara con vida. Pero cuando el 2 de junio Evasio fue trasladado a la gruta de la Virgen y sumergido en el agua de la piscina, el prodigio se realizó. Al ser devuelto a su camilla, sintió primero una gran oleada de calor y poco a poco iba notando que recuperaba las fuerzas. Entonces se incorporó y echó a andar, como si no le hubiera pasado nada. El doctor Bisetti, llamado inmediatamente, comprobó que la fiebre había desaparecido, lo mismo que la hinchazón de las glándulas y los trastornos del hígado. No era fácil encontrar la explicación humana de la curación, pero la Iglesia necesita muchas pruebas y testimonios y deja pasar tiempo antes de declarar milagrosa una curación. Su mujer no le conoció cuando le vio bajar del tren por su pie. A las pocas semanas, totalmente repuesto, volvió a trabajar en la tierra. Hasta agosto de 1954, o sea, más de 4 años después, el Bigot Medical Dental Scientific de Lourdes, cuya misión es estudiar las curaciones milagrosas y someter a una diligente y prolongada investigación a los que afirman haber sido curados, declaró oficialmente que no existía explicación humana y podía presentarse al Comité Internacional de París, compuesto por médicos de Francia, Inglaterra, España, Alemania, Países Bajos, Suiza e Irlanda. Para que la Iglesia reconociera la autenticidad del milagro, solo faltaba ya el dictamen del obispo de Casale Monferrato. Este reunió a la comisión canónica de la diócesis, a la que asistieron 3 médicos eminentes, y declaró que consideraban la curación como un hecho sobrenatural, y en bula del 31 de mayo de 1956 afirma, por fin, que la curación de Evasio Ganora, ocurrida el 2 de junio de 1950, es milagrosa y debida a la intercesión de la Santísima Virgen. Ganora se propone acudir cada año a Lourdes para acompañar, como enfermero, a los que, como él, acuden para recobrar la salud.